hablando desde la velada de elección y coronación de la señorita Girardot 2014-2015. Le cuento que el DJ está animando esta noche y por supuesto nosotros estamos en vivo y en directo aquí en Todo Juan Manuel Estéreo, la contienda Flandes, con nuestro amigo Juan Carlos. Un cordial saludo para usted. Ahí está 100% mi amigo Juan Carlos Navarro, el siempre de la contienda Flandes. Y USA Producciones, ¿no? USAproducciones.com.co. Muy bien, aquí estamos en una señal única para todos ustedes. Con chapelle, tocate, peluca, y pédese. Con DJ Ego, yo estaría comenzando y hace por amor. El DJ de algunos su ritmo. Bueno, todo el mundo saltando. Eso, los oyentes allá escuchándonos, todos saltando. Oiga, muy bien, todos saltando. Eso. Un saludo súper especial a todos nuestros oyentes que nos están escuchando en estos momentos, siendo las 10 de la noche con 32 minutos, 10 con 32. Un saludo para especial a la mamá de Daniela Lozano, que en estos momentos nos está escuchando. Muy bien, en ese acto de la velada de elección y coronación de la señorita Girardot 2014-2015, porque Girardot tiene con qué este 23 de noviembre votar el sí, recuerde, del área metropolitana del Sol. Sí, porque es la región que avanza y estaremos diciéndole sí por mejores y mayores beneficios para toda esta región del Alto Magdalena. Recordemos que hay 4 municipios del Tolima, 4 municipios de Girardot, de Cundinamarca, y son 8 en total los que estarán conformando el área metropolitana del Sol, región que avanza. Así que Juan Manuel Tucuara, no se le olvide que el 23 hay que madrugar a votar. Sí, claro, hay que madrugar a votar, porque este 23 de noviembre votar el sí del área metropolitana del Sol. Y por supuesto, después del reinado nacional del turismo, vendrá esa gran decisión de todos los girardoteños, los de Guataquí, los de Flandes, los de Nariño, Guataquí, Tocaima, Girardot, que son los municipios del departamento de Cundinamarca. Los municipios del departamento del Tolima son Flandes, Suárez, Coello y el Carmen de Picalá. Está por entrar también Melgar y este otro municipio, el Espinal, que quiere también ser parte del área metropolitana del Sol. Claro, señor. Región que avanza. Bueno, nosotros vamos con Estudios Centrales. Bueno, como que ya se va a ir el DJ. Bueno, vamos con estudios centrales, pero vamos con música, porque nosotros ya regresamos aquí desde el Parque Simón Bolívar, acompañándoles a todos ustedes. Gracias, de verdad, a todos ustedes. Una vez más, el 53 de Girardot, el 53 de Girardot, el 53 de Girardot, el 53 de Girardot, el 53 de Girardot, el 53 de Girardot, el 53 de Girardot, el 53 de Girardot, el 53 de Girardot, el 53 de Girardot, el 53 de Girardot, el 53 de Girardot, el 53 de Girardot, el 53 de Girardot, el 53 de Girardot, el 53 de Girardot, el 53 de Girardot, el 53 de Girardot, el 53 de Girardot, el 53 de Girardot, el 53 de Girardot, el 53 de Girardot, el 53 de Girardot, el 53 de Girardot, el 53 de Girardot, el 53 de Girardot, el 53 de Girardot, el 53 de Girardot, el 53 de Girardot, el 53 de Girardot, el 53 de Girardot, el 53 de Girardot, el 53 de Girardot, el 53 de Girardot, el 53 de Girardot, el 53 de Girardot, el 53 de Girardot, el Diego, por la invitación y la oportunidad. ¿Te lo había mandado esto? En tu mejor estación online, escuchas El Parche. Todo Juan Manuel es serio. En tu mejor estación online, escuchas El Parche. Todo Juan Manuel es serio. En tu mejor estación online, escuchas El Parche. Todo Juan Manuel es serio. En tu mejor estación online, escucha El Parche. Todo Juan Manuel es serio. En tu mejor estación online, escucha El Parche. Todo Juan Manuel es serio. No tienes, no nada, tienes que nada que hacer los viernes, sábados, domingos y los días festivos. Pues te tenemos, pues te tenemos la solución. Y el cielo será el misterio que cubre. Me niegas, yo tengo sentimientos. No. Yo nunca te dije que fuéramos pareja. Tú me preguntaste a quién le daría yo un beso. Yo dije al que sea mi pareja, mas nunca te dije vos que sea mi pareja. ¿Sí es la diferencia de una cosa a la otra? Eso dejó mucho que entender. Y yo asimilé eso. Aparte que tus ojos me lo dicen todo. Tus ojos me lo dicen todo. Ahora resulta que también les ojos. Uy, no, increíble la cosa. Bueno, les cuento, queridos oyentes, con Juan Manuel Estéreo estamos en vivo y en directo. Y por supuesto, Juan Carlos está grabando, pero bien, ¿cierto? Sí, muy bueno. Esa declaración tan sentimental que estamos viendo enfrente de todo el público, todo Juan Manuel. La nueva pareja. La pareja del año, Camila y... Oscar. Por favor, nos invitamos al hotel de allí para que reservar una suite. Va por cuenta del parejo. Eso es de pura lógica. Pero yo sí tengo algo que preguntarles. ¿Cuándo será el matrimonio? Bueno, pues el matrimonio... No, puede haber matrimonio porque todavía no somos ni siquiera novios. Es más, ni amigos, no, porque no éramos amigos. Me está negando adelante de todos los oyentes. No puede ser posible. Bueno, todo muy bien, en vivo y en directo. Nosotros continuamos con más música aquí en todo Juan Manuel Estéreo. Vamos con un vallenatico. Sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, sab soy bandido. Y yo no soy garibaldito. You waited a time to make it, come on, brag and the rap. Del 3 al 6 de septiembre de 2014. combo cemento que gira doble para ti. Desfile de carrozas, noche folclórica, cabalgata, desfile de traje de baño, festival místico y reinado señorita Girardot, por una ciudad interior y metropolitana. Invita al Alcaldía Municipal de Girardot, Instituto Municipal de Turismo, Cultura y Fomento. De Nariño, Huataquí, Tocaima, Suárez, Carmen de Alcalá, Coello, Flandes y Girardot, a participar en la consulta popular el próximo 23 de noviembre para conformar el área metropolitana de la ciudad. Será la primera área metropolitana interdepartamental del país, un área que garantizará el desarrollo y el progreso en nuestra región. Solvalview Solvalview los invita a vivir la mejor de las experiencias en su nuevo campo con 1.600 metros cuadrados. Contamos con variedad de armas, los mejores instrumentos de seguridad en paintball. Estamos ubicados en el antiguo Club Bavaria. ¿Qué esperas? Reserva al 311-534-1006 o al 318-623-4404. ¡Nos esperamos! Llega Girardot y el mundo. Ganó Café, el primer café saludable que te ayuda a mejorar los problemas de salud como diabetes, migraña, colon, huesos, leucemia, sobrepeso, circulación, regenerador celular, cáncer, entre otros beneficios. Consúmalo y den tu propio testimonio. Mayor información al celular 319-250-6440. Igualmente, en nuestro programa de salud, los viernes, 10 de la noche, por Juan Manuel Estéreo. Todo Juan Manuel Estéreo. Acercar la universidad a los permites nos permite desarrollar capacidades, habilidades y competencias del capital humano para el crecimiento productivo y productivo. Informe más, calidad de plan de desarrollo departamental. Son las 10:59 minutos. Juan Manuel. Buenas noches, Padre Dios. Thank you. ya es noche, Padre Dios. Tiempo para dormir y descansar. Tiempo para reponer las fuerzas perdidas. Antes de acostarme, quiero hacerte una oración y darte gracias, por el día que viví. Espero no haberte defraudado con mi manera de ser y mi manera de actuar. Tuve algunos contratiempos, pero con tu ayuda pude superarlos. También hubo momentos felices y te doy gracias por ellos. Aprendí muchas cosas nuevas. Estuve con mis amigos. Compartí con algunas personas que no conocía. Y procuré mantenerlo en paz con todos. Perdóname si en algún momento fui orgulloso. Si fui egoísta, si fui injusto. Si falté a la verdad. Perdóname si no amé a los demás como debía. Si no ayudé a quien necesitaba. Con humildad y delicadeza. Perdóname si no pude perdonar quien me ofendió. Tú sabes que soy débil y fallo. Gracias, Padre Dios, por haberme cuidado maravilloso. Y no permitir que me pasara nada malo. Gracias por haber cuidado a mis padres y por haber servido a mis hermanos. En tus manos me pongo. Quiero descansar en ti. Cuando vayas a orar, entra al cuarto. Y después de cerrar la puerta, ora a tu padre que está allí en secreto. Y tu padre que vive en secreto, te recompensará. Te regala la hora. Son las 11:02. Todo Juan Manuel rinde homenaje a los símbolos patrios. Himno oficial de la República de Colombia. Thank you. A partir de ese momento, finalizamos nuestra programación de Juan Manuel Estéreo por el día de hoy. Que tengan una buena noche. Hasta la vista, baby. Hola. Bueno, nos encontramos desde el Parque Simón Bolívar en esa velada de elección y coronación, siendo las 11 de la noche con 25 minutos. Les cuento que no ha avanzado absolutamente nada. La primicia es que Checo Acosta no viene. Es confirmado. Carlos Julio, hemos tenido problemas de energía, pero volvimos. ¿Cuál es la primicia? Bueno, que no viene Checo Acosta, pero en cambio va a estar Pipe Calderón, el hombre del reggaetón, ¿no? Muy bien. Oiga, la gente se está gustando esta velada de elección y coronación. Oiga, la gente está esperando al Checo Acosta. Vamos a ver cómo se ve cuando salga Pipe Calderón. Exactamente, cuando no. Y yo creo que va a ser una vez se termine la elección de la nueva señorita Girardot 2014-2015. Y tan pronto elijan la reina, automáticamente es la primicia de lo que tiene que ver, por supuesto, Pipe Calderón. Mario Alberto Andrade, venga para acá, pero ahí sí se esconde. Lo sabotea uno al aire, pero ahí sí se esconde completamente. Pero bueno, muy contento, muy feliz en esa velada de elección y coronación, acompañándoles en vivo y en directo, por supuesto, todo Juan Manuel Estéreo. Oiga, ya vi que le gusta la arepa, ¿no? ¿Y no quiso arepa? No quiso. Entonces, muy bien. Hola. Entonces, estamos en vivo y en directo en estos momentos, siendo las 11 de la noche con 27 minutos, 11 con 27. Ya casi va a llegar la medianoche y está muy demorado la salida, la segunda salida de las candidatas, porque es que la gente pues está un poco desesperada por la tardanza en la salida de la pues la segunda ronda que tienen las niñas, ¿no? Ya saldrán en traje de gala, o en traje fantasy de gala, sí, porque ya es directamente para la coronación. Veamos al jurado también, que es muy pendiente, que está, ya ha hecho por ahí su ronda para mirar cuál es. Yo creo que va a ser rápido la elección de la señorita Girardot. Bueno, y un saludo a nuestra compañera Pilar, que está desde la ahí desde afuerita saludándonos, mandándonos todo el carisma. Sí, muy bien. Vamos a avanzar aquí. Don Carlos Julio, perdón, lo incomodo. Pero estamos muy contentos en vivo y en directo. David. Ay, nos vamos porque se dañó todo. Entonces se dañó porque está la puta Rimblam. Entonces bueno, muy bien. No podemos estar con la puta Rimblam. Estamos en vivo y en directo. Bueno, en estos momentos. Acá, muy contentos. No vale saludar. Hable. Bueno, claro que sí, estamos acá presenciando una imagen desagradable, asquerosa. asquerosamente putrefacta. Bueno, en esta velada de elección y coronación, bueno, les cuento claro que, sí, pero que estamos acá, muy contentos. Elección y coronación, pues señorita, aquí todo el mundo se está gozando esta velada y por supuesto se lo dañó un poco la noche. Uy, sí, llegó Fernanda y se dañó. Bueno, pero bueno, lo importante es que se lo dañó la noche lo porque vimos. Importante es que también a Fernanda se le dañó la noche. Muy bien, entonces recordemos, queridos oyentes, que nosotros estamos en vivo y en directo aquí en el Parque Simón Bolívar acompañándolos. Y recuerde, este 23 de noviembre, votar el sí del área metropolitana del Sol. Vamos a ver cómo está esta movida de lo que tiene que ver esta velada de elección y coronación, siendo las 11 con 30 minutos, 11 con 30. Muy contentos, muy felices. Este DJ está súper bien. Vamos a seguir avanzando por acá. Pero claro que sí. Acá estamos con Brisas del Bogotá. Bueno, ya pero pasamos Brisas del Bogotá, sí. Pero señor, queremos una histeria de Brisas del Bogotá. Bueno, y claro que sí, tenemos una histeria increíble. Una histeria increíble, definitivamente, porque Brisas del Bogotá tiene con qué. Muy bien, sí, señor. Muy bien, nosotros estamos a la espera, porque esta elección y coronación viene con el gran cierre de Pipe Calderón. Entonces, está muy bueno, porque tan pronto se elija la reina, inmediatamente saldrá de tarima Pipe Calderón. Entonces, la sorpresa especial de la noche, el cambio repentino que hubo de Checo Acosta a Pipe Calderón. A ver, baile, a ver eso. Bueno, acá estamos celebrando con Tota este reinado. Muy bien, siguiendo de ese reinado, señorita Girardot, vamos a avanzar por allá. Vamos a avanzar en esta transmisión en directo en las tastas. En las tastas, eso. Muy bien, estamos. ¿Cómo lo baila? Eso. Las tastas. Allá está Juan Manuel Sainz. Bailando como perro, pero bailando. Muy bien, las tastas. Muy bien. Estamos aquí. Bailando con las arrechas. Y está Mao Vega, pero bueno, claro que sí, seguimos acá en esta velada de elección y coronación, señorita Girardot, 2014-2015. Bueno, nosotros, por supuesto, estamos muy contentos. En la mesa de la alcaldía donde se encuentra Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Hacienda. La directora de Casa de Justicia. Bueno, y claro que sí. Bueno, voy a tomarme yo una foto. Claro. Hola, muy buenas noches, estamos en vivo y en directo desde todo, Juan Manuel. Hola, muy buenas noches a todos los oyentes, todos aquí contentos en esta velada de coronación. Bueno, una fotico, ¿sí? Una ¿cómo? Fotico. Ah, claro que sí, ¿cómo no? ¿Tú? Bueno, muy bien, David está posando con la alcaldesa encargada del municipio de Girardot. Pues estamos, por supuesto, en vivo y en directo, acompañándoles a todos ustedes. Gracias. Muy felices, definitivamente, porque lo he dicho. Bueno, están los niños subiendo a bailar el rastastas. Sí, sí. Muy bien, todos bailando el rastastas. Nosotros también, al punto de esta velada de elección y coronación. Thank you. Bueno, y estamos viendo a muchos representantes, como lo puede ser Viviana Guardizo, directora de la Casa de la Justicia, la alcaldesa que está actualmente acá en la ciudad de Girardot, la periodista de TW Televisión. Podemos ver a Daniela Lozano, muy feliz, bailando, contenta. Ya David no sabe qué inventarse. Lastimosamente, ya tantas canciones que han pasado y no hemos podido tener la labor, como el gusto de poder ver a esas candidatas. No, que no, el serrucho, que en el serrucho se puede. Con el serrucho se puede hacer de todo. ¿Con qué serrucho? Porque el serrucho lo parte. Bueno, todos bailando en esta velada de elección y coronación. Bueno, estamos de serrucho. El serrucho está anoche, lo hice serrucho, serrucho, serrucho está anoche, lo hice serrucho. Muy bien. Bueno, y es que el jurado calificador se está gozando de toda la fiesta, de esa fiesta tan espectacular que está teniendo el reinado, señorita Girardot, 2014-2015. Bueno. Bueno, pero claro que sí, estamos acá muy contentos. Este parque está que se revienta. Ese parque no le cabe una persona más. Acá lo que las instalaciones rodeadas están full, está completo. Bueno, mira, que porque ya estoy hablando así, porque mis dientes están mal, porque están haciendo unas ubicaciones y me está doliendo mucho, entonces no puedo hacer mucho contacto diente contra diente, así que me toca estar hablando así sin pegar la boca. Esto suena raro como español, como argentino, no sé cómo suene, pero está sonando. Bueno, y queridos oyentes, acá Juan Manuel posando para la foto. Claro que sí, la foto con César Gaviria, ¿cómo no? No se les olvide. Quedó bien. Juan Manuel. Eso, venga. Hágale, hágale, hágale. Yo quiero una foto con esa cámara. Muy bien. Estamos para tomar la recta final de el reinado, señorita Girardot. Vamos a apreciar a las candidatas. Milena, el traje de gala. Claro que sí, las candidatas están preparadas para este momento final donde elegiremos a la nueva señorita Girardot 2014. Así es, el traje que lucirán las candidatas es un diseño de Alexandra Valencia o la Valenceña. Debo contarles que es un traje en corpiño de lamé recamado, cae en falda de hortanza de color plateado. Estamos, por supuesto, ya estableciendo nuestra comunicación. Comienza esa salida del traje de gala. Saludos súper especial a Juan Carlos, que nos está viendo en estos momentos, porque Girardot tiene con qué. Eso está muy bien. Venga, venga, para poder animar los dos. Mire, aquí está el otro micrófono, le presto. Bueno, vamos a ver. Ahora sí, se vino lo bueno, que son las chicas. Y por supuesto, aquí en nuestra velada de elección y coronación, estamos muy bien viéndole solamente a Juan Carlos. Pero bien. Bueno, les cuento. Bueno, no se ve muy bien. No se ve muy bien. Vamos a ordenar un poco en esa velada de elección y coronación. Sí, señor. Vamos a escuchar fondo, fondo, fondo. Alto de la Cruz. Carlos Julio, le cuento que candidata, ¿cuál es? ¿Cuál es esa candidata? El Alto de la Cruz. Alto de la Cruz. Carol Mercedes González Díaz. Sí, señor. Ella tiene 21 años de edad y nació el 9 de julio de 1993 del signo Cáncer. Muy bien. También su medida es 93-66-98. A ver, estas niñas que nos están acompañando y pues de ahí. Bueno, Brisas del Bogotá, que en sí se puede decir que es una de nuestras favoritas. Está es integrante de todo Juan Manuel. ¿Qué es eso? Sí, con honor, se puede decir, con honor. Ya se me está yendo un poco la voz, pero bueno. Mira a la señorita Fernanda Pinzón. En este reinado, señorita Girardot, le cuento que tiene un vestido que le queda muy bien. Que le queda muy bien, Carlos Julio. ¡Hermoso! Pero aquí no podemos, hermoso. Nos están tapando la visibilidad. Hermoso. Vamos a mirar al jurado. Vamos a mirar al jurado. ¿Qué gestos, qué actitudes? No, Carlos Julio, al está, jurado. Están tapando la visibilidad que este lado, este sector, lamentablemente hay invasión. No están hay invasión, ver. Sí, sí, sí. Pero, pues lo importante ahí es que nos sentimos muy contentos, definitivamente, nos sentimos muy contentos porque esa velada de elección y coronación, créame que es una de las mejores veladas de elección y coronación. Pinta como reina, ¿no? Pinta. Definitivamente pinta como reina, señorita Girardot 2014, Luisa Fernanda Pinzón Ducuara. Muy bien. Pariente suyo, ¿no? No. Aclaro de una vez, no es pariente mío, señor Carlos Julio. No, señor, que fue parte de todo, Juan Manuel es diferente, no más. No, porque tiene, a ver, ¿por qué lo digo? Porque tiene el apellido. Con honor el apellido de Cuara, muy bien, con honor. No es que sea familiar, no. No, casi. No. Diamante nororiental. Bueno, vamos con la siguiente candidata, don Carlos. Le cuento que la edición del video está muy buena, excelente. Igualmente el vestido de todas las candidatas son del mismo, pero también se siente muy bien ese vestido, pero la estatura no le da para ser reina. Muy bajita, la estatura no le ayuda. Tiene... No le ayuda. Esa no creo que entre las 5 finalistas, de una vez. No. Es que usted me está ganando con la bola de cristal, ¿ok? Que lo veo, y mejor dicho, muchísimo más motivado que los años anteriores. Sí, ¿qué estará pasando? Como que le quiere quitar el horóscopo, no sé, o qué estará pasando ahorita, porque... No, es que uno observa a las candidatas, no es por la bola de cristal, pero si es así, pues créame que... Mejor dicho. No, pues uno qué pensará decir... Pero ¿sabes qué es lo que te digo, Juan? El vestido que lucen en este momento las candidatas es muy exigente y creo que una cosa es como debemos, bueno, los televidentes para que se imaginen, en el proyector vemos un video de ellas en vestido de baño de dos piezas y el vestido que están luciendo en este momento para la gala de coronación es completamente pegado al cuerpo, es strapless, al momento ha salido todo en color plateado, en lentejuelas hasta pues muy arriba de la rodilla y de ahí un velo gris. Entonces pues es muy exigente y se pueden ver muy delgadas en el video del vestido de baño, pero cuando ya salen en el vestido cambia la cosa. Bueno, definitivamente, don Carlos Julio, el barrio Gaitán. Natalia Andrea Ávila Villarreal, tiene 18 años. 18. Nació el 19 de septiembre del 95. Está próxima a cumplir los 19, ¿no? Sí, señor. Pero pinta como virreina. Sí. Pinta también, como virreina. A ver, está dentro de mis favoritas. Está dentro de las 5 favoritas. Puede caer. Reina, virreina, princesa, segunda princesa y tercera princesa. Pero entra, yo sé que entra. Entra entre las 5. Entre las 5, sí señor. La gran mayoría estamos con, coordinados en que Diamante, esa niña... Gaitán, Esmeralda, Brisas, Pereas, Sucre. Entran a ser las 5 finalistas. Sí, sí, sí. Pero créame que ese, como decía Daniela, el vestido es muy exigente. Por eso a algunas candidatas no le queda muy bien, pero otras sí. Entonces, vamos con la Magdalena. Otra de las posiblemente candidatas que entran a ese reinado. Astrid Lorena Carvajal Olaya. Astrid Lorena Carvajal Olaya. Ella tiene 22 años, del signo Leo. Nació en la ciudad de Girardot, sus padres Hernando Carvajal y el nombre de la madre Josefina Olaya. Bueno, es una niña muy bonita, esperamos que entra entre las 5 finalistas de este certamen, señorita Girardot, 2014-2015. Sí, es una de las favoritas que entran y por supuesto esta transmisión. Gracias al alcalde, el doctor Diego Escobar Guinea, que siempre nos aprueba la jefatura de prensa de la Alcaldía Municipal de Girardot y votar el sí del área metropolitana del Sol este 23 de noviembre. ¿Cómo ve usted el porte de esta niña muy hermosa? Ave María, tiene un cuerpo espectacular y el vestido le queda bien. Tiene pasarela. Y sí. También, a ver... Esperemos y confiemos en que, mire, el jurado está pendiente, está pensativo, porque está como complicadito la elección de la... Yo estoy diciendo, esa va a ser la reina. Yo sé que esa va a ser la reina. Vamos a ver si ella... ¿Rosa Blanca? Ella, yo creo. Vamos a ver. Pero no me convence. ¿La Magdalena o Rosa Blanca? La Magdalena. Rosa Blanca, mire. Rosa Blanca, vamos con Rosa Blanca. Jailenis González Garcés. Ella tiene 21 años. Bueno, yo les comento, Carlos, que pues lastimosamente lo que se comenta aquí es que una reina nunca tiene brackets. Y la candidata de este barrio, Rosa Blanca, es una niña muy hermosa, con una alegría enorme, pero que lastimosamente estos brackets pues no la hacen lucir o no es lo que normalmente se ve en un reinado. Entonces que eso le puede bajar muchos puntos, es lo que se comenta aquí entre las personas que pues se encuentran en el Parque Bolívar de Girardot. Muy bien, gracias por el apunte, Daniela, con su bola de cristal, definitivamente. Continuamos, don Carlos Julio, porque esa velada de elección y coronación ya está llegando a su fin. La parejita del año está atrás de nosotros, muy bien. Don Germán Reyes, que ahí también está. ¿A qué? Bueno, San Miguel. Vamos con San Miguel. A ver, Camila. A ver, al aire. Sus cinco favoritas. Sus cinco favoritas. Sigo indecisa todo, Juan Manuel. Se lo juro que todavía no me defino por ninguna. Yo sí sigo diciendo que usted debería postularse para el año entrante y queda como reina. Pero sí me apoya, porque entonces, ¿qué tal que me postulen y no me apoyen? No, no, no, sí la apoyamos, ¿cierto, Germán? ¿Cierto que sí? Yo la apoyo completamente y creo que ella, si ella hubiera lanzado ahorita, hubiera ganado. Todos íbamos a votar por ella, el jurado desde acá la está mirando y eso que está sentada, la miran más a ella que a la reina. Eso dice el novio. Muy bien, Carlos Julio, continúe usted. El barrio San Miguel, Diana María Yara Díaz. Ella es de... tiene 16 años. 16 años, sí, señor. Es la más joven. La más joven de este certamen. De este certamen. Nació aquí en la ciudad de Girardot el 11 de diciembre del 77. Va para los 17 años este año. Muy bien. Entonces, pero está muy jovencita. Está muy jovencita. Y además también la estatura no le sirve. Ya, no, nada que ver ahí. Nada que ver ahí, nada que ver. Son críticas constructivas que no queremos de pronto afectar de pronto a un oyente. Eso. Mira, ahí sí viene. La reina. Ella es la reina. Angie Daniela Martínez Galeano, del barrio Sucre. Tiene 16 años, también es muy jovencita. Pero tiene un cuerpo espectacular, es de ojos verdes, las medidas 91, 63, 98, 1,57 de estatura. Es de color piel, ojos verdes, cabello mono. Una de las pintas para reina de la próxima reina de Girardot. Le cuento que la cosa está muy difícil. Porque todo se puede decir que son pintas, todas de pronto pueden ganar, pero este año el jurado tiene que tomar una excelente decisión, porque está muy difícil esto, y pues a comparación de reinados anteriores, créame que este reinado se lució, y lo he dicho, y lo he recalcado, Girardot demuestra que tiene con qué. Oye, claro que sí, todo, Manuel. Pues como dice uno, en estos momentos... cualquier error es crucial en este certamen. Cualquier error, cualquier equivocación, y pues en esos momentos cualquier cosa puede bajar puntos, como se puede haber visto. Vimos que la anterior candidata pues no tuvo muy encaminado, la forma de desfilar no fue la excelente que digamos, y pues eso puede bajar los puntos al dictamen final de este grandioso concurso. ¿Algo que quieras decir, Daniela? No, que vemos el arribo de la otra señorita, la siguiente candidata. Realmente tiene muchísima actitud para desfilar, ella es muy coqueta, ya le pica el ojo al público y demás, y camina con mucha elegancia y mucho porte. En este vestido que realmente es elegante, todas tienen el cabello recogido totalmente, o si no, pues hacia un lado. Y pues ella no, o sea, ella ha sido la diferencia. Simplemente lo tiene con unas ondas hacia un lado, no con los recogidos como las anteriores. Entonces, pues esperemos a ver cómo le va. Pues su actitud es muy serena y muy tranquila comparada con la de algunas otras señoritas que han salido pues con mucha disposición y demás, pero pues no ha sido como la mejor pasarela, pero pues ella sí me parece que se ha lucido en este pues esperemos a ver cómo le va, los mejores éxitos para ella. Es decir, tú la has visto un poco de carisma, el carácter, como la forma y pues la opción para poder ser una de las candidatas. La persona candidata que sigue es... Organización Talismán. Bueno, la señorita Organización Talismán, una de las altas del concurso, tiene 1,82 de estatura. Las medidas son 92, 64, 94. Pesa 64 kilos, Ella nació el 13 de junio del 77, tiene 17 años y un poquito pasadita de kilos está esta niña. Está pasadita de kilos, sí señor. Pero bueno, pues si usted sabe que así es pasadita de kilos, puede pronto... La dieta. Hay que hacer dieta. El ejercicio. Ejercicio un poquito, sí señor. Aunque yo no puedo dar mucho consejo. Bueno, Daniela sí nos puede decir si está pasadita de kilos o no. Sí, claro. Daniela, está pasadita de kilos, ¿cierto? No, usted, la candidata, ¿no? Bueno, sí, la verdad sí, un poco. Hay que recalcar que ella es la más alta de las candidatas, que mide 1,82, y una mujer que tenga esa altura, pues su masa corporal siempre tiene que ir acorde a su altura. Y de por sí, pues se nota que la espalda es muy ancha. Pero sí, de pronto un poco falta trabajar la parte del abdomen, podríamos decirlo. Y, pero sabes, Juanma, te cuento un dato muy curioso. Lo que estábamos comentando con el compañero Jesús es de que en el video la mayoría se ven súper delgadas. Y cuando las vemos con el vestido súper exigente, no es así. Entonces, podremos decir que ahí hay como unos retoques de edición. De pronto. Edición y pues aparte de edición, Photoshop, sí. Bueno, vamos con las veredas, Carlos Julio, las veredas de Girardot, que ella es una de las que entra. Veredas de Girardot es una de las que entra. Una de mis favoritas, digo, para mí, perdón. No, sí, yo siempre lo he dicho, veredas. 17 años, María Fernanda Ocampo Arias, nació el 10 de enero del 97 en Pereira. Pereira, vea, pues. De origen cafetero. Ajá. Sí, sí. Las medidas son 90, 60, 94, 1,68 de estatura. No está bajita que digamos. Pero, a ver, la sorpresa o el palo lo puede dar esta niña, ya que tiene la experiencia de haber sido la representante de las veredas, porque se enfrentó con otras seis representantes de las diferentes veredas en el hace mes y medio, dos meses, que fue la elección del reinado veredal. Y esperemos, el jurado tiene la palabra. El jurado tiene la candela. Ahora sí, yo creo que se vino lo bueno. Yo creo que se vino de bueno. Vamos a ver porque se vino lo bueno. Que es en esa verada de elección y coronación. Y póngale cuidado, Juan Manuel, que el jurado ya estaba haciendo sus deliberaciones y ya creo que este es la último desfile que salen y próximamente ya es la coronación de la nueva reina de Girardot. De Girardot. Lamentable lo de la presentación. Lamentable. La presentadora, ¿no? Sí. Hombre. No sabe ni siquiera leer números romanos. Exactamente. Supuestamente la versión 13, ¿qué era? ¿O 9? 8. La versión 8. Y es la versión 53. Definitivamente. Ay, Dios mío. Se pidieron en este sentido. Sí, exactamente. Entonces, pero bueno. Ahora, señorita Colombia. Ahora, dice que señorita Colombia. En otra parte. Mucha atención. Reina de la Policía Nacional. La reina de la Policía Nacional. Vamos a ver quién es. Yo creo que es Luisa. Es la representante de El Sucre. El barrio Diamante Nororiental. Vea pues, Diamante Nororiental. Oiga. Vea pues. A la entrega del premio para Heidi Alejandra Pinzón, quien es la reina de la policía. Bueno, la reina de la policía, ¿no? Reina de la policía, la señorita Diamante Nororiental. Pues, o sea que ya sale pronto del paquete, ¿no? Exactamente, exactamente. Vaya, dígale a David que tome la foto, dígale que... Bueno, muy bien. Entonces, hay que seguir avanzando en ese reinado, señorita Girardot, 2014. Por supuesto, avanzando, ¿no? En esa El rostro más bello me parece que lo van a elegir. Muy bien. Ahora sí se viene. La, ahora sí, la señorita Girardot 2013, que hace rato no la veo, hace un año no la veo. ¿Usted la ha visto en el transcurso de este año? No. Bueno, Daniela sí la ve todos los días en la universidad, hasta que se cayó la moto y todo, por ahí nos dijeron eso. Bueno, la reina señorita Girardot 2013, escuchemos. Hoy es un día tan significativo como aquel en el cual fui coronada como señorita Girardot. Experiencia maravillosa que me permitió no solo conocer y valorar más a la ciudad que me vio crecer y sobre todo a tantas personas que he conocido y quienes me entregaron su amistad, sus conocimientos, su entusiasmo y sobre todo el ánimo y acompañamiento permanente para estimular en mí un desarrollo personal que me garantiza alcanzar una profesión y disfrutar la maravilla que representó para mí el ser señorita Girardot 2013-2014. Son tantas las personas para las cuales guardo un agradecimiento eterno, pero quiero resaltar particularmente a mi madre, quien fue un apoyo total en todo este proceso, a mi familia, a Luis Herrán, diseñador, a Gerson, a Fabián Santos por ser mi chaperón, a don Fabio, quien me regaló un poquito de conocimiento, al secretario de gobierno Alejandra Peláez por estar pendiente de mí. A mis compañeras candidatas, para todas y cada una de ellas, mis mayores deseos, porque alcancen las metas personales que se fijen y una felicitación muy especial por el excelente grupo que conforman. A mi sucesora, el mayor de los éxitos en su reinado. Y a las demás, un abrazo cordial. Aplauso para la señorita Girardot. Tenemos las palabras de la señorita Girardot, 2013-2014. Bueno, yo soy el jurado calificador, ya está ultimando su decisión. Bueno, vamos a ver el jurado. Sí, hay que señalar que tendremos también para el cierre de esta velada de elección y coronación a la agrupación VIP, al cierre VIP, y tendremos a Pipe Calderón también en este escenario de Patrullo. Hemos dicho una super nómina de tipos. Así es, para que no se muevan. Esta noche. Para mí las cinco finalistas son Veredas, La Magdalena, Brisas de Bogotá, Rosa Blanca. Y en el quinto puesto podría ser entre Gaitán o la señorita Sucre. Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a anotar para poder... Bueno, la princesa... Por supuesto. En estos momentos está leyendo el presentador Fernando Mancera los premios, siendo las 12 de la noche con 4 minutos, 12 con 4. Un saludo súper especial a. Bueno, un saludo súper especial a mi prima Daniela Casulcuara, que nos está escuchando. Dice que excelente transmisión. Y no olviden seguirnos en Twitter por todo arroba todo Juan Manuel Estéreo, y también la página fanpage todojuanmanuelestereo.com, en la página Facebook, en la página principal. Estamos escribiendo y estamos actualizando la información para que todos estén pendientes de lo que está sucediendo en cada segundo sobre el reinado. Señorita Girardot. Está sumando el jurado calificador en estos momentos. Están mirando quién va a ser la próxima reina, señorita Girardot 2014-2015. Y pues estamos muy contentos, ¿no? Estamos muy contentos porque gracias a todos ustedes, nuestros oyentes que nos escuchan en esta transmisión en vivo y en directo. Nosotros con mucho gusto les llevamos a ustedes la señal desde el punto Parque Simón Bolívar. Créame que está muy difícil esa decisión, muy difícil. Está muy difícil. Ya, y estamos listos para tomar atenta nota y dar a conocer cómo queda conformado este ramillete, reina, virreina, primera princesa. ¿Hasta ahí las tres primeras? Yo creo que hasta ahí. Star Evolution, Aguajira S.A.S.T. Entre las tres, ahí está. Bendito secreto, las ondas de Girardot, corazón, Almacén Éxito, Servicio Odonto, Banco de Occidente, Compu Ventures, Cerveza Águila, Almacén Felipe, Restaurante El Caserón, la Cámara de Comercio de Tirador, Hotel Los Puentes con Facundo, IAMSA SASP, Colombo Americano, Óptica Visual Moda, Restaurante El Faro, Olímpica, Qué Linda, Estación de Servicio La 40, iFashion Bean, Cristian Ley y Catalina Castillo. También la Óptica Visual Moda se vincula con el reinado de señorita Girardot para regalar unas gafas de sol y unos lentes de sol a la ganadora de este certamen. Bueno, yo creo que cabe destacar que todas las candidatas definitivamente están, por supuesto, viendo ese reinado, señorita Girardot. Pues, vamos a ver. Yo creo que la reina va a ser Magdalena. Yo lo estoy diciendo, yo lo estoy prediciendo. Vamos a ver qué tal, cómo nos va. Vereda, Sucre, Magdalena, Brisa de Bogotá, Gaitán. La Secretaría de Tránsito, a la periodista Barrio. Sigo diciendo que la reina va a ser Magdalena. No sé, a mí me late eso. Para mí lo tengo así: Veredas, reina, Sucre, virreina y Magdalena, princesa. Bueno, Brisa de Bogotá, vamos a ver cómo nos va. No queda entre las tres. No, pero sí queda entre las cinco. Entre las tres primeras no queda. Bueno, vamos a ver, porque el jurado calificador en esos momentos está muy pensativo ese jurado de calificador. Créame que ya se me está yendo la voz, pero yo puedo decir, ya casi es el momento final, que Carlos Julio vaya anotando, por favor. Y María Andrea Alarcón, queremos hacer la invitación para la entrega del resultado final de la decisión. Bueno, el jurado está muy pendiente, está hablando entre todos, porque es que es un difícil resultado, porque ese reinado, señorita Girardot, definitivamente, ya se me está yendo la voz, Dios mío, se me está yendo la voz. Y pues, don Carlos Julio, hágale mientras tomo agua porque se me está yendo la voz. Mala señal. Hoy están el saludo para todos los presidentes de la Junta de Acción Comunal, a las juntas participantes, la gente que de verdad estuvo pendiente de las niñas. Claro que hay barrios que desafortunadamente no les gusta participar. No les gusta participar, pero bueno, esa es la invitación para el año entrante. Bueno, y que es el último año de esta administración de Diego Escobar Guinea, ¿cierto? Sí, señor. Esperamos que haya más participación. Ojalá que unos 50, 60 barrios, pues, por lo menos. Sería importante y sería el récord en participantes de señorita Girardot, donde hubiesen más de 40, 50 niñas. Quiero aclarar, Fernando, que el orden en el que vamos a nombrar a los cinco finalistas no tiene nada que ver con el resultado final. Ya están las cinco finalistas. Vamos a ver. El orden en este momento no altera el orden. Vamos a ver. Vamos a ver, ya casi. Venga, me tomo un poquito de agua para poder dar los resultados bien. El orden de los sumandos no altera el resultado. Agua con la sol, lo mejor de nuestra tierra. Sí, señora. Nada de licor, solamente agüita. Y yo, porque usted está muy joven para... Claro. No, aparte de los jóvenes, nosotros no podemos tomar porque estamos en directo aquí para todos nuestros queridos oyentes. Yo no puedo tomar por la cuestión de la gota. La emoción es fuerte, pero bueno, aquí, primicia, todo Juan Manuel, porque ya viene el veredicto final, ¡Ay, prima! No me haga quedar mal, por favor, prima. No me haga quedar mal. Definitivamente. ¿Cuáles son sus 5 favoritas, prima? A ver, usted que es tan buena que nos está escuchando en esos momentos. Bueno, ya casi, en ese... Oh, ya me están escribiendo. Se ríe. Definitivamente. 12 de la noche, o mejor, de la madrugada, con 11 minutos. Ya pasaba la medianoche, entonces, por lo general, ahorita se... ¿Usted sí cree que la gente se va a quedar después de haber... Yo creo que no. ...haber promocionado Pipe, tanto tiempo... ¿Pipe Calderón? No, después de haber promocionado tanto al Checo Acosta. Y ahora le salen con Pipe Calderón. Hombre, la gente que le gusta la rumba, la fiesta, no creo que se van todos aburridos. Yo creo que se van. Pero bueno, no echemos la sal. Yo sé que no hay que echar la sal, pero pues en el momento, en ese reinado, señorita Giraldo. Pero viene el reinado nacional del turismo, que viene recargado, ¿no? Una gran nómina de artistas, una nómina nacional e internacional. Internacional viene Ana Gabriel, la reina de la ranchera. También está Silvestre Dagón, Don Omar y otros artistas más que estarán pendientes, aparte de los diferentes patrocinadores como Bavaria, como la licorera de Cundinamarca, que trae sus orquestas para disfrutar lo que es el Reinado Nacional del Turismo. Antes de salir los resultados, recordemos, en el Reinado Nacional del Turismo estará Silvestre Dangón, Martín Elías, Daniel Calderón, Farid Ortiz, Jimmy Zambrano, Mr. Black, Andy Rivera, DJ Tres Palacios, Don Omar, Ana Gabriela, Adolescentes de Venezuela y los dioses de... Bueno, este artista no se ve muy bien. Sí, señor. La comitiva del barrio Alto de la Cruz, acompañando... Vamos, y Brisas de Bogotá, bueno, Brisas de Bogotá. La comunidad de Diamante Nororiental. Todo está muy bueno, ya casi se viene la parte final y nuestra transmisión de la parte final. Rosa Blanca. Y pues, nosotros estamos muy contentos, de verdad. Llévales a ustedes en la transmisión en vivo y en directo por todo Juan Manuel Estéreo, el sitio del periodismo cívico juvenil y de Girardot para el mundo entero. Muy bien. Bueno, entonces, ya tenemos los resultados. Bueno, van a leer el acta de coronación. Por fin lo dijo correctamente. Porque Fernando le dijo. Pronto. Y luego de conformar las planillas de calificación, el 53º Festival de Reinado Comunitario de 2014, decidieron como las 5 finalistas bueno, a los barrios. Uy, las 5 finalistas. Diamante Nororiental, primera finalista. Diamante Nororiental, primera finalista. Magdalena. Segunda finalista, Magdalena. Llevo 2 aciertos, Juan. La representante de Brisas de Bogotá. Brisas de Bogotá, tercera princesa. Tercera finalista, Faltan 2. Tercera finalista. La cuarta finalista. Gaitán. Bien, Gaitán. Muy bien. La bola de cristal está dando. Y la última, creo que va a ser Magdalena. Vamos a ver con la última. Magdalena. No, Veredas. Magdalena. Veredas. Nosotros tenemos la hora de cristal. Veredas. Entonces, esas son las cinco finalistas de ese reinado, señorita Girardot 2014. Entonces, Vamos a ver, vamos a ver. Como les decía anteriormente, el orden en el que leímos las cinco finalistas no tiene nada que ver ni con la ganadora, ni con la virreina, ni tampoco con la princesa. Así es. El jurado calificador. Vamos a pedirles a ellas que hagan un último desfile. A la representante del barrio Diamante Nororiental, a la señorita Magdalena, Cristal de Bogotá, Tani Veredas, son nuestras finalistas. Esas son nuestras finalistas en estos momentos, lo que es Diamante, Nororiental, Magdalena, Brisas de Bogotá, Gaitán y Las Veredas. Yo estoy diciendo lo siguiente: Magdalena es la reina, la virreina, Veredas, no, Brisas de Bogotá. Yo creo que Brisas de Bogotá. Para mí va al revés: Magdalena, Veredas, Brisas y Gaitán y Diamante. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, Daniela, ¿quién es la bola de cristal? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Estoy sin voz de tanto, yo también. De tanta energía. Yo también, pero bueno, en estos momentos, muy bien. Entonces, vamos en ese cubrimiento especial de todo Juan Manuel Estéreo. Santiago, para usted, ¿cuáles son, mejor dicho, el orden? Pues la verdad, compañero Juan Manuel, para mí la reina este año la señorita Magdalena, la virreina Brisas de Bogotá y la princesa la señorita Veredas. Muy bien. Pues la señorita del Diamante Nororiental es sorpresa, pero pues, bueno, no creo que quede como reina. Pero bueno, las cosas se pueden voltear en cualquier momento, no se sabe, y pues... nos sentimos muy contentos. Vamos a ver. El jurado calificador. Bueno, y don Carlos Julio tiene Magdalena, Gaitán y Veredas como finalista. Entonces, la reina, para mí la reina va a ser está entre Veredas y la Magdalena. Muy bien. Entre Veredas y la Magdalena será la reina. Bien, volvemos, estamos ya agotados de la voz, pero recordemos, la espera es larga. Brisas de Bogotá, realmente nos sentimos muy, muy orgullosos, muy de todo en este reinado, señorita Girardot, 2014-2015. Don Carlos Julio, voy a acercarme un poquito a las barras de Brisas de Bogotá. Voy a acercarme un poquito a las barras, a ver cómo me va las barras de Brisas de Bogotá. Vamos a ver, la próxima virreina. Vamos a ver. Uy, fue madre, por aquí cómo salgo. Nos sentimos muy contentos, muy felices en este reinado, señorita Girardot, 2014-2015. Entonces, esa es. Esa es, señorita Brisas de Bogotá, futura señorita Girardot. Bueno, pinta muy bien. Todas son muy lindas. Un trabajo muy duro. Saludos especiales tengo hoy, el de la cámara ahí, de la alcaldía municipal de Girardot. Don Carlos Julio. Bueno, ahí está. A ver, aquí para ¿Pero usted qué? ¿Cuál es la reina? La reina. ¿Mi reina? ¿Merea? Médica. ¿Princesa? Días atrás. Gaitán. Bueno, esperemos a ver ya hay dentro de las cinco, que están Diamante, Magdalena, Brisas de Bogotá, Gaitán y las Veredas. Bueno. ¿Qué dice que reina es? Magdalena. ¿Qué reina? Bueno, recordemos que el señor alcalde está incapacitado, está hoy. Bueno, las tres finalistas. Vamos a ver. La princesa. Vamos a ver con la princesa. Muy bien. Princesa. La princesa. La princesa. La señorita Pereira. María Fernanda Ocampo Arias. Y ya fue seleccionada la primera princesa, no, la segunda princesa, me equivoco. La señorita de Veredas, ¿no es cierto, Dani? No, la princesa. Ah, la princesa, disculpe mi error. Bueno, princesa Veredas, yo sí he dicho... Princesa. Princesa. Princesa. Princesa, ya. Ya, princesa. Solamente van a decir princesa, virreina y reina, no más. ¿Es suponer que es por la falta de candidatas? Por lo que hay pocas, pues no se puede escoger. Pues. Vamos a ver con la virreina. La virreina es... Brisa. Digo que la es... señorita Magdalena. La señorita Magdalena acaba de ganar. Eso quiere decir que posiblemente puede hacer la... ¿Yo qué le dije? ¿Yo qué dije? Va a ganar la señorita Luisa Fernanda Pinzón. Brisa de Bogotá va a ser la reina. Va a ganar Brisa de Bogotá. No, Brisa de Bogotá. Brisa de Bogotá. Sí, señores. Brisa de Bogotá. Yo sé. Vamos a ver. No, vamos yo a ver la barra que no se escucha todavía. Yo sé que, no, sí, por eso. Brisa. Para Lorena Carvajal es la nueva virreina. Dentro de estas tres. Aquí está la siguiente apuesta. Una cerveza a ver quién gana. Cinco que elegimos. Los testigos, a ver quién gana. La reina. Listo, listo. Bueno, vamos a ver. Estamos al tanto. La señorita Giraldo, 2014-2015, va a ser... Es la señorita... Vamos a ver. ¡Gaitán! ¡Uy, señorita Gaitán! Acaba de ganar el premio de reina. Le van a dar la corona a la señorita Giraldo, 2013-2014. Señorita Gaitán le va a dar el siguiente, la corona correspondiente para la señorita... De verdad, Gaitán. ¿Algo que quiera decir Daniela? Gaitán. Bueno, bueno, Gaitán. Reina Gaitán. Reina Gaitán. Estamos en el juego de los juegos artificiales que están colocando. ¿Qué dice que lo usa? Señorita Gaitán, nueva reina. Señorita Girardot, 2014-2015. Mire, pero Magdalena y Gaitán está dentro de la. Bueno, muy bien. Esto fue nuestra transmisión en vivo y en directo. Nos vamos. Giraldo ya tiene la nueva reina. Y pues bueno, vamos a ver, Carlos Julio, nos vamos moviendo. A ver si podemos. Si podemos. Vamos. Vamos a ver si podemos. A la nueva reina. Señorita Giraldo. ¿Ya le tomó la foto? A la... No, terrible esa reina. Déjeme decirle que para mi concepto, esa reina no pudo haber sido. Hubiera sido Brisa del Bogotá, es así. Pero Gaitán, no. Dejamos a Juan Manuel. Entonces, nos sentimos muy contentos por haber transmitido en vivo y directo. Vamos. Entonces, en este reinado, señorita Giraldo, 2014-2015, vamos a ver cómo podemos subir, aunque es muy difícil, pero bueno, este es el veredicto que toma lo que es este reinado, señorita Giraldo. Bueno, Juan. Entonces, nos sentimos muy contentos en vivo y en directo. Entonces, nos vemos. Bueno, y claro que sí, estamos acá en esta increíble coronación. Eso fue impactante. Ese es impactante. El reinado señorita Girardot 2014-2015. Fue de pronto un poco aclamante, fue increíblemente. A ver si nos dejan repetir ese resultado. Pero aquí están las tres ganadoras, las tres felices ganadoras, como lo son Gaitán de Reina, Virreina Magdalena, sí, y Princesa Veredas. Pero qué más orgullo y emoción que todo lo que se acaban de ganar esas hermosas, David, y bellísimas candidatas a nuestro reinado, señorita Girardot. Ya le tomé. Claro que sí, Fabián Villalba, felicitándola a cada una por su esfuerzo, por su esmero y su gran trabajo. ¡Bravo! ¡Reina! ¡Reina! ¡Reina! ¡Reina! ¡Reina, no! Bueno, pero bueno, en estos momentos, señor, la reina está posando, está haciendo su desfile. Pero qué mayor emoción que ahorita que acaban de llevar. Por supuesto, nos sentimos muy orgullosos en esta transmisión de este reinado, señorita Girardot. Agradeciendo de verdad a todos ustedes su sintonía total. Con sin voz, pero bueno, no importa. Pero para mí, ¿qué hubiera sido mejor que hubiera ganado Brisas? Dígame, vamos, si no. Subamos. Sí. Natalia. Perdemos el aire, la cobertura. Bueno. Estoy muy feliz de representar esta hermosa ciudad. Le agradezco mucho a mi familia que me apoyó, a mi mamá que siempre ha estado conmigo, a mi novio, a la peluquería Jaime Arrudelo, que me soportaron en todo este proceso, a mi profesor de danza César, a Catalina, mi profesora de pasarela. Muchísimas gracias a Fabián, a la señora Gloria, a la Casa de la Cultura, que hicieron que este sueño fuera realidad. Felicitaciones, Natalia. Gloria. Bueno, sí, señores. Bueno, nos despedimos de nuestra transmisión. Ahorita viene Pipe Calderón y pues nosotros nos vamos del aire. Gracias. ¿Cómo así? Las peleas. Por este logro, ha sido muy grande las experiencias que tuve. Estoy muy contenta. Gracias a Catalina Castillo, a don Fabio por Fogueo Periodístico, gracias a la Casa de la Cultura, a la Administración, a todos los que hacen posible este evento. Gracias a Peluquería Cristóbal, muchísimas gracias. Bueno, esto fue. Señoras y señores, nos vamos. La reina, virreina. Chao, nos vamos. Transmisión. Muchas gracias, de verdad, a todos ustedes. Dios los bendiga y sigan con esta. Muchas gracias, Carlos Julio. Muy amable, Juan Manuel, a todos ustedes, los agradecimientos por estar en esta transmisión y con mucho gusto estaremos, Dios mediante, el próximo mes aquí desde el Parque Bolívar en lo que es la elección de la nueva reina del turismo nacional. Nos vamos con buena música a esa hora de la madrugada, porque definitivamente nosotros siempre estamos ahí pendientes. Oiga, el Happy. ¡Epa! Entonces, ya vamos con música. Chao, Dios los bendiga. sigan conectados con la mejor música. Gracias a todos ustedes. Y les informó Juan Manuel Ducuadarrés, Carlos Julio Busa Morales, Daniela Lozano, Jesús Martínez, Daniel David Ramírez, aquí desde el Parque Simón Bolívar. Dios los bendiga y ese fue nuestro cubrimiento. Chau, chau. Todo Juan Manuel Estéreo.